Latidoamericano. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Dice Martín Caparrós sobre el libro de Cristian Alarcón, comenta: se habla de drogas, narcos, villas y casi nadie sabe de qué habla. Cristian Alarcón se pasó años tratando de entenderlo. Ni novela, ni crónica, ni investigación. Si me querés, es todo eso y más. El dibujo de una de esas tramas, migraciones, familias, muertes, miserias, ambiciones, que van armando el presente de Latinoamérica. A ver si dan ganas de leerlo, ¿no? Y sí. Ya saben, este es el libro que estamos sorteando, no esta semana, la otra, o sea, tienen tiempo igual, pero ya pueden empezar a llamar, a comunicarse, a mandarnos mails, mensajes de texto y participar del sorteo del libro Si me querés, créeme tranza, de Cristian Alarcón, con quien también vamos a estar conversando en el día de hoy, en este día tan peruano. Nos falta el ceviche, ya dijimos. Vamos a insistir a ver si alguna vez nos sale esto de pedir al aire y que nos traigan, ¿no? Porque hasta ahora... Nunca tuvimos suerte hasta ahora. Bueno, hablando de ceviche, Inca Kola, elecciones, como decíamos en la presentación, este domingo hubo elecciones presidenciales en Perú. Ollanta Humala, el militar nacionalista apoyado por los partidos de la izquierda peruana, se alzó con el 31% de los votos, y Keiko Fujimori, hija del nunca bien ponderado Alberto Fujimori, representante, bueno, de lo que fue la instalación del neoliberalismo en el Perú, sacó el 23% de los votos. Esta semana salieron más Ollanta que Keiko rápidamente a buscar adhesiones, porque ahora lo que tiene que pasar es que se tienen que poder repartir los votos que les fueron a Toledo, a Kuczynski y a Acuña. Para lograr el 50% que necesitan en segunda vuelta. Tenemos un informe especial que nos prepararon desde Perú, especialmente. Sí, la Coordinadora Nacional de Radios del Perú, que en alguna oportunidad cuando fue todo el conflicto en Bagua, recuerdan esa masacre que hubo de aquellos pobladores de pueblos originarios que se resistían a la industria extractiva del Amazonas. En ese momento nosotros también hablamos con la Coordinadora Nacional de Radios, siempre fueron compañeros muy, muy amables en su atención. Como no podíamos hacer la salida en vivo, nos grabaron un informe. Recordemos que la Coordinadora Nacional de Radios agrupa a 48 radios educativas, comunitarias y centros de comunicación, y dentro de su ideario general dicen que trabajan por una sociedad más justa y democrática. ¿Sí? Una definición bien amplia, pero que de alguna forma nos permite comprender quiénes están haciendo el informe que vamos a escuchar. En este caso, Juana Edith Martínez es quien lo grabó y lo preparó, haciendo el análisis de los números y resultados de las elecciones. Vamos a escucharlo entonces. Saludos, amigos y amigas del programa Latido Americano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú, quien obtuvo el primer lugar con un 31.7%, y Keiko Fujimori de Fuerza 2011, ubicada en un segundo lugar con un 23.5%. En esta oportunidad, el voto mayoritario hacia ambos candidatos, según la mirada de diversos analistas, refleja a una población durante años marginada, excluida, para la cual el crecimiento y la bonanza económica no le dicen nada, porque no les toca y no les llega. En silencio, la mayoría de la población peruana reafirmó así su rechazo a los partidos y líderes que más cercanía mostraron con modelos empresariales, de inversión y proyección económica, que no ha logrado durante todo este tiempo generar grandes cambios en la redistribución de la riqueza con justicia a nivel nacional. Por ello, Hoy el Perú, gracias al grito popular, se sacude y abre los ojos. El voto peruano ha recaído en dos propuestas de gobierno que reciben duras críticas por el modelo económico que recortaría el desarrollo, instauraría el autoritarismo, la corrupción y otros aspectos que son parte de su propia naturaleza, según vienen indicando algunos especialistas. Según el analista político Fernando Rospigliosi, en el caso de Keiko Fujimori, ella debe deslindar por completo del fujimorismo. Debería estar mañana en la Coordinadora de Derechos Humanos diciendo que va a respetar los derechos humanos. Yo creo que tiene que abrirse a los sectores que no están con ella, porque si se va a mantener con los fujimoristas va a sacar 23% en la segunda vuelta. En una segunda vuelta electoral tú tienes que vencer ese rechazo. Y si no lo logran, bueno, el que no lo logre pierde, y el que lo logre más que el otro gana. Y en el caso de Ollanta Humala, el señor Rospigliosi alerta sobre el peligro de un gobierno autoritario. ¿Cuál es la formación de Humala? Es una formación militar, pero militar velasquista. Y se le sale, cada vez que no tiene libreto de los brasileños, se le sale el velasquismo, todas esas ideas estadistas. Eso por un lado, y por otro lado autoritarias. Y la familia también es igual, o sea, toda su formación. Pero entonces el peligro es autoritario por los dos lados, por Humala y por Fujimori. Ninguno tiene credenciales democráticas, digamos. Tomando otra crítica política, Víctor Andrés Ponce nos precisa que Keiko Fujimori deberá hacer un gran gesto dramático para liberarse de su pasado oscuro. El problema de Keiko es cómo se libera del pasado oscuro. Ahí tiene que hacer una gran movida, una gran jugada, un gran gesto dramático. Ella puede salirse diciendo que el 5 de abril tenía 16 años, ¿no? Y que impulsó el referéndum contra la reelección con Lourdes Flores. Yo recuerdo mucho un artículo de Manuel Dornelas en 1995. Él dijo, cuando haya fujimorismo sin Fujimori, el fujimorismo podrá parecerse algo al peronismo o a estas experiencias latinoamericanas. Yo creo que Keiko, si quiere ganar estas elecciones, va a tener que demostrarle a los peruanos que hay fujimorismo sin Fujimori. Y sobre Ollanta Humala, el analista Víctor Ponce destaca que para el candidato, ahora salvo el poder, todo es ilusión. Ollanta Humala, si tú miras, haces un balance de la primera vuelta, así como tiene errores, tiene disparos a la línea de flotación. Por ejemplo, es la primera vez en la historia que un candidato en primera vuelta niega sistemáticamente su programa. Luego, el propio Humala saca esta carta a los peruanos que es contra su propio plan de gobierno. Entonces, cualquiera tiene el derecho a formularse una pregunta. Ollanta Humala cambió, digamos, programáticamente en 90 días de campaña, o para él, salvo el poder, todo es ilusión, como decían los maoístas. Ahora, al cierre de esta primera semana de conocidos los resultados del pasado domingo, todos buscan sumar alianzas, propuestas, lograr consensos, y en esa tarea el candidato ubicado en el tercer lugar, como es Pedro Pablo Kuczynski, de Alianza para el Gran Cambio, viene liderando y socializando un compromiso por el Perú que incluye algunos aspectos puntuales para garantizar un desarrollo democrático, el cual se espera pueda ser asumido por todos los líderes políticos y en particular por quienes se van a disputar esta segunda vuelta electoral. Keiko Fujimori, pronunciándose al respecto luego de conversar sobre dicho compromiso con Pedro Pablo Kuczynski, expresó su disponibilidad. Ustedes conocen mi actitud y por mi parte van a tener una actitud objetiva, criticando los errores del pasado, por supuesto, resaltando también las cosas positivas. Yo saludo al señor Pedro Pablo Kuczynski, le agradezco por su visita, le deseo la mejor de la suerte, ojalá que el señor Humala también firme el documento y el resto de candidatos después también lo haga. Somos conscientes que el próximo Congreso va a ser fragmentado y tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas. A su turno, el vocero Daniel Augataz, por Ollanta Humala, indicó que ya han elaborado también una propuesta, pero que analizarían esta para sumar en ese sentido. Nosotros también tenemos un compromiso con el Perú que firmó Ollanta hace más o menos 30 días. Entonces hemos quedado en revisar el documento de ellos, ellos van a revisar nuestro documento, pero creo que lo que trasciende de todo esto es la enorme voluntad de garantizar para el Perú las libertades económicas, las libertades democráticas y sobre todo la defensa de los derechos humanos, que creo que eso es vital para cualquier país que quiere tener un desarrollo democrático. Eso sería todo. Muchas gracias. A estas alturas, ambos candidatos están en una carrera contra el tiempo para ajustar sus planes de gobierno con miras a lograr cada uno más votos del electorado peruano. En ese sentido, el analista Víctor Ponce nos recomienda decidir por uno, ya que el voto en blanco no funciona. Pero yo creo que en el ciudadano hay una cierta racionalidad. En las democracias siempre se elige el mal menor. Entonces, yo lo que noto es que la idea del voto en blanco no va a funcionar aquí. No, porque no. Al final, el debate, para el que lo los hace, gestos, ¿no? La intensidad, el dramatismo de esta elección va a ir construyendo el mal menor. Y finalmente, el analista Fernando Rospigliosi pide mayores actos democráticos por parte de los candidatos. Sería importante, por ejemplo, que alguno de los candidatos diga, bueno, pero Pablo Kuczynski va a ser ministro de Economía o va a ser premier. Así como circuló el rumor que Beatriz Merino podía ser premier de Ollantumala. Bueno, él lo desmintió. Pero ese tipo de cosas yo creo que sí le darían una apertura y una respetabilidad a cualquiera de los dos que la necesitan, porque somos los dos candidatos que más rechazo tienen. Entonces necesitan abrirse a nuevos sectores. Eso sí es importante. Ahora, las alianzas o no, yo creo que no dan votos. Hasta aquí la mirada de cómo se viene desarrollando el proceso electoral en nuestro Perú. Son tiempos de analizar, de escuchar, pero sobre todo de mirarnos todos como parte y protagonistas de un solo Perú. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, los acompañó Juana Edith Martínez. Bueno, nuestro agradecimiento en primer lugar a la gente de la Coordinadora Nacional de Radios del Perú. Y a Juana Martínez. Y a Juana Edith Martínez en particular por este informe. Lo primero que me llama la atención es este último consultor, Rospigliosi, era el apellido. Su tesis es son los dos candidatos que más rechazo tienen, pero son los candidatos que van a balotaje. Claro, lo que me quedó como idea central que está planteado en el informe es que el voto tanto a Ollantumala como a Keiko Fujimori son dos votos a, como se dice, dos outsiders. Se lo llama de esa manera políticamente, que están por fuera de lo que representa la política de continuidad del gobierno de Alan García y de Toledo. Toledo en sí mismo presentándose y los otros representantes, tanto Castañeda como Kuczynski, con una orientación similar, reproduciendo una economía de libre mercado, aumentando la concentración, con crecimiento, aumentando la concentración de la riqueza, pero sin distribución. Tanto Ollantumala como Keiko Fujimori expresarían, por derecha o por izquierda, aunque no lo dice el informe, los puntos extremos que están por fuera de las políticas tradicionales. Ambos, según el informe y según la expresión que apareció allí, con tintes autoritarios y antidemocráticos. Pero lo más interesante para debatir de todo esto es cuáles son los argumentos por los cuales se habla, sobre todo Ollantumala, de autoritario o antiburocrático. Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, todo el mundo en Perú lo sabe, sí, que no es más que la expresión de su padre, ¿no? Entren a Wikipedia, busquen Fujimori. Sí, sí, o recordemos que Fujimori suspendió el Congreso. Dio un autogolpe de Estado. Está preso a 25 años por cometer delitos de lesa humanidad. Sí, sí. En función de el combate a Sendero Luminoso, al narcotráfico que él decía, incluso al MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Recuerden, después de la toma de la Embajada de Japón, que aniquiló a todos, así como hizo el gobierno de Alfonsín en la toma de la Tablada, bueno, más o menos lo mismo. Entraron y mataron a todos, incluso a muchos rehenes. Pero después, el argumento en torno a Ollantumala de por qué es autoritario y antidemocrático es porque es militar, centralmente. Nosotros podríamos decir, bueno, fue militar, fue parte de los grupos de tareas que combatió a lo que entonces se denominaban grupos terroristas, por el rol y la forma el rol que jugó Sendero Luminoso en la historia del Perú, un rol muy complejo, difícil de desentrañar, al menos para mí, en términos históricos y por no haberlo estudiado en profundidad. pero el otro es un argumento similar al que, por ejemplo, se ha dado en torno a Hugo Chávez. ¿Por qué es autoritario? Porque es militar. Sí, igual mi sensación me parece que el argumento de autoritarismo va más en función de que la parte del programa que Ollanta no negocia es la redistribución de la riqueza. Entonces, cuando plantea algunas cosas que tienen que ver con la intervención estatal, muy mínima, porque tampoco es que se está planteando nacionalizar las empresas ni nada de eso, me parece que ahí es donde le empiezan a decir, ah, pero este hombre es un autoritario, es un chavista. Es un estatista, dijeron, ¿no? Es un velasquista, de Velasco Alvarado, el tradicional militar nacionalista que tuvo Perú, ¿no? Que es por ahí a donde más pega la derecha cuando revisa la historia, no se fija tanto en lo que hizo Fujimori en la represión contra el Sendero Luminoso, sino que no volvamos a los militares patriotas de los 70 que tenían como esta política de nacionalizar y de reforma agraria, digo, una serie de cosas que me parece que es ante lo que reacciona la derecha más que... Sí, recordemos esta semana lo que sucedió aquí en Argentina respecto a sumar gente en las mesas de las empresas, ¿sí? Por parte del ANSES. Ese tipo de reacciones que son tomadas como si fuese autoritario que el Estado controle, participe. Sí, es que se atenta contra una libertad, la de mercado. Se atenta contra una libertad que es la de mercado, que está por encima de todas las demás libertades. Y esto, digamos, es así para grandes sectores. La libertad de mercado está por encima de todas las demás e inclusive asegura las demás libertades. Sin libertad de mercado no hay libertad posible. Es el planteo. Es el planteo de Alan García. Es el planteo también de Keiko Fujimori. Es el planteo de Toledo, incluso. De Toledo, de Kuczynski, de Castañeda, de todos los demás. Y oyendo mal, en realidad, nosotros estamos planteando esto, pero él está diciendo algo diferente. Él lo que está diciendo en este momento en los medios es que él va a respetar la libertad de mercado, que él va a respetar la propiedad privada, que, digamos, está llevando adelante un discurso que inclusive se puede ver por internet. Hay un video donde se ve a Hugo Chávez en el 98... y a Ollanta Humala ahora, con discursos muy parecidos. Lo que dicen es, como Chávez mintió en aquel momento, Ollanta Humala está mintiendo ahora. Yo creo que es posible que Ollanta Humala esté mintiendo. No me parece loco pensar que esté mintiendo cuando dice que él va a ser tan respetuoso. Digamos, la realidad es que si él no mintiera, él ganó con el 31%, si él no dice que respeta la libertad de mercado, en las elecciones del 5 de junio pierde por el 70%. Sí, recordemos que ya estuvo en esta situación Ollanta Humala, digo, perdió en el 2006 en balotaje contra Alan García, digo, justamente por algo, uh-huh, por algo muy similar, y es que en ese momento estaba muy pegada la figura de él a la de Hugo Chávez. Uh-huh. Digo, esto ya le pasó. Sí, déjenme decirle antes de que sigamos, como para no estar tan lejos del informe de la Comisión Nacional de Radio, de la Coordinadora Nacional de Radio, perdón, que Fernando Miguel Rospigliosi, quien hablaba... El último y el primero, ¿no? Ajá. Quien cerró y quien abrió el informe, hablando sobre el velasquismo y el estatismo de Ollanta Humala, es periodista, sociólogo y político peruano, fue vocero y asesor de Perú Posible durante la campaña del 2001 y se convirtió en el primer ministro del Interior del gobierno de ¿adivinen quién? El analista peruano. ¿De quién? ¿Toledo? Del señor Toledo, muy bien. Alejandro Toledo tuvo como primer ministro del Interior a este hombre que ahora es un analista político, ¿no? Objetivo, seguramente. Objetivo, claro. Igual me parece interesante, más allá de esto, desde el punto de vista de los electores para el 5 de junio, lo que está sucediendo en Perú, pensar que la vez anterior, en el 2006, era Ollanta Humala con el cuco de Chávez. Sí. Y Alan García con el cuco de allá por los 80, cuando estuvo la hiperinflación. Que entre Chávez e hiperinflación, digamos que fue por allá por los 80, no parecía tanto. Recordemos que la hiperinflación es una hiperinflación que se genera por tener políticas contra la libertad de mercado, del Alan García joven. Entonces el recuerdo también era de un Alan García progre. Exactamente. Ahora es Ollanta Humala con el... Sí, el monstruito este de Ollanta Humala con la cuestión que tiene que ver con Chávez y todo lo demás, en un contexto en el cual es distinto al 2006 en cuanto a lo que pasa en América Latina, lo que pasa en el resto de la región, y por el otro lado está Keiko Fujimori con su padre. Digamos, ese es como que son dos monstruos. Creo que esto de que el voto va a ser más en contra que a favor no está tan equivocado. De hecho, el mismo... Se me escapó el escritor peruano que hubo. Vargas Llosa. Mirá cómo se me fue. Se me hizo una laguna. Salió a defenderlo. Salió a defender, apoyar a... Claro, en realidad diciendo jamás votaría por Fujimori. Lo que se desprendía es que se empezaba a acercar a Ollantumala. Pero respecto a Ollantumala, déjame decir, porque lo comparamos bastante con Hugo Chávez, es que en realidad, cuando Hugo Chávez sale a la escena política venezolana, era conocido por el golpe de Estado en el 92. Pero no era conocido por lo que después se pudo conocer, que es todo su trabajo político dentro del ejército, creando el Movimiento Revolucionario 200, que fue un movimiento que desde adentro de las Fuerzas Armadas venezolanas fue estrechando lazos con el comunismo, con las organizaciones de carácter socialista, discutiendo marxismo desde adentro del ejército y creando su propio movimiento nacionalista, que lo posiciona de manera muy distinta a lo que fue el recorrido de Ollantumala dentro del ejército peruano, que fue alguien que estuvo alineado contra la represión de las organizaciones de izquierda en país. Formado en la Escuela de las Américas, que fue funcionario de Toledo en este gobierno, digo, como que hay algunas diferencias. Y un nacionalismo peruano que está marcado por el combate contra los chilenos y no contra los Estados Unidos, como es el antiimperialismo de los militares venezolanos, que no es un detalle menor tampoco. No, claro que no. Digo, esto, retomando un poco lo que decías de Vargas Llosa, digo, tanto Vargas Llosa como parte de los que se quedaron en el medio como Toledo, lo que le están pidiendo a Ollanta es que tenga alianzas claras. O sea, nosotros te apoyamos, sí. Por ejemplo, Kuczynski es el ministro de Economía, si te pareces más a Lula que a Chávez, digo, estas son como las cosas que se dijeron un poquito esta semana. A mí hay otra cosa que me llama la atención, y es que también desde la derecha se construye el cuco de, bueno, pero en Lima pierde, porque Lima es la clase media, Lima no sé qué, y Lima el año pasado... Digo, ganó Susana Villarán contra Lourdes, que ahora se me fue Flores. Lourdes Flores, que en realidad, digo, es de las filas de Kuczynski, ahora salió a apoyar a Keiko Fujimori, pero la verdad es que Lourdes Flores perdió en Lima contra Susana Villarán el año pasado, que es, recordemos, la candidata del progresismo limeño. Después vamos a estar viendo cuáles fueron los números aquí en la Argentina de cómo salieron las elecciones en la colectividad peruana aquí en la Argentina, porque también nos parece que es interesante poder recorrerlo, pero ahora nos vamos a escuchar un poco de música, seguimos con la música peruana, en este caso vamos a escuchar al Grupo Perunero. Antes les decimos los teléfonos, que no se olviden, tenemos ya el libro elegido y seleccionado. Está en nuestras manos, es importante el detalle porque el libro está agotado y nosotros tenemos uno. Tenemos Si me querés, que le me tranza, de Cristian Alarcón, con quien además vamos a estar conversando en un ratito. Si querés opinar, participar de alguna forma, lo podés hacer en los siguientes teléfonos. Por teléfono de línea al 466-6559, por mensaje de texto al 15-6154-0359, por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Muy bien, y ahora nos vamos a ir entonces con Perú Negro haciendo Landó.